acuerdo cuando yo te conocí. Qué maravilla era yo para ti. ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Aquí me ves sufriendo, ten compasión. ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Traicionero, en ti dio que me ames y te olvides de mí. ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Aquí me ves sufriendo.